¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Querido oyente de la 102.9 Vox, acá como todos los martes de 22 a 24, esto es Amigo del Americano. En la operación técnica, nuestro gran operador Damián Espadea. Muy buenas noches, querido Damián, musicalizando este gran DJ Dani Casanova. Dani, querido, buenas noches. Buenas noches, gente. Hola, audiencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va la semana? Pero fresquita la noche, che. Fresquita, ¿eh? Sí, para escuchar sí. Unos buenos clásicos y unos buenos americanitos. Olvídate. Muy buena noche, querido amigo Ari Contestable. ¿Cómo les va, gente? Muy buenas noches a todos. Y un saludo especial para ustedes dos, que hace rato que no nos vemos. Exacto. Eso, no, exacto. Nos vemos. Pensé, sí, que lo iba a ver el sábado, Ari. Bueno. No, andando a mil. Pero está perfecto. Juntando perfecto. Dinero, como quien dice. Bueno, sí, está bien, está bien. Bien ahí. ¿Cuándo viaja usted? La semana que viene, fin de la semana. Creo que el 13, que es el día posterior a la audición. Así tengo una semana para regresar justo para la próxima. Ah. Estoy tratando de coordinar eso. Perfecto. Un par de cosas que tengo que hacer, así. Perfecto. Todo organizado. Perfecto. Perfecto. Bueno, así que bueno. Y nuestra compañera sigue de... Falta algo. ¿Qué pasa? Compañera sigue estando allá. Sigue de vacaciones, ¿eh? Bueno. Hoy así hablé con ella, ¿viste? Ajá. Le digo, ¿a qué hora te paso a buscar? No, yo estoy acá todavía. ¿Todavía está allá? Mira vos. ¿A dónde está mi amiga? Ahí está. Está nuestra amiga. ¿Querías que la vaya a buscar por allá, capaz? No. Bueno, vamos a saludar a la directora de la radio, a la señora Claudia Daporta, que ella no. Siempre está, siempre está. Hoy está cerca. Hoy la tenemos ahí, espectadora. Es como un ángel. Guarda que mira la espalda ahí, ahora. Tenemos espectadores. Sí. Hay que pagar, ¿eh? Marca personal. Uno a uno, bueno, es acá. Ahí estamos. Bueno, arrancamos de esta manera entonces. Y arrancamos con estos clásicos inolvidables. Mamá. Secundaria pura. Thank you. sonando Jerry Rafferty con su tema Bajo la Línea. Celia, una de las primeras oyentes ahí, firmes, la mamá de Dani. Celia, muy buenas noches, Celia. Hola, Celia, muy buenas noches, gracias por estar ahí, qué grande. Jorge y Alicia también, fieles ahí, escuchando. Hola, Jorgito y Alicia, de Java Evento. Gracias por estar ahí, Jorgito y Alicia. Los chicos del country. Los chicos de... Country Cool Line Dance. Sí, señor. Qué temazo, che. Lo que viene, tengo preparado hoy. ¿A qué hora? Imposible no acordarse de estos temas. No. Lo de las 23, como siempre. 23:30. Gol al ángulo. Hoy nos están escuchando desde México. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Bienvenido, nómbrelo, ¿quiénes son? No, una amiga especial que vive en México, se llama Elizabeth, y seguramente en este momento debe estar trabajando, así que, pero seguramente nos está escuchando. Sí, señor. Bueno, le mandamos un beso grande a Vane, que nos manda por WhatsApp. Dice, hola chicos, faltó tu saludo. Bueno, un saludo para ella. Un saludo para Vane. Gracias, Vane, por estar ahí. Dice que hoy no manda mensajes de voz porque está difónica. Bueno, que te mejores pronto, así el martes próximo escuchamos tu voz y tus mensajes. Muchísimas gracias, Vane. ¿Adivinen quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién más? Ya sé. Claudio Gómez. Sí, sí. El gran Claudio Gómez. Feliz cumpleaños, Claudito querido. Te deseamos lo mejor, amigo del americano. Y la voz 102.9. Un abrazo para el colega DJ Claudito Gómez. Te podés comunicar al 1164007047. 6400-7047 es el teléfono de la Vox 102.9. Este era el que estaba. Guarda. Atención. Guarda con las tiras, y pesan. Se tiran. ¿Cómo le va, señora? Muy buenas noches, señora Claudia Daporta. Sí, hay un lugar la directora para usted, de la si radio. Quiere, puede aparecer. Esa musiquita, che, ¿por qué? ¿Por qué esa musiquita? Hay que pensar si viene con el hacha. No, sí. La cuchilla de carnicero. Se acabaron las vacaciones de invierno para los chicos. Se arrancaron, ¿no? Se arrancaron, ¿no? Ayer no querían ir al colegio. Nada. Ayer fue un día tranquilo en Capital. Sí. Hoy se descontroló. Una locura. Tardé 2 horas y media para llegar a Chacarita. No se puede creer. Y otras 2 horas y media para volver. No, sí, sí. Por todos lados. Escuchar por www.fmradiobox.com. Podés entrar a la página de La Voz para vernos y para escucharnos, ¿eh? www.fmradiobox.com. Opción, te puedes bajar en la aplicación de Radio Box 102.9 y nos escuchás y nos ves directamente. El domingo me tocó ir a Magdalena, acá a La Bolsa. Epa. Magdalena. Siempre quise ir a conocer, ¿eh? Pasé por Atalaya. Previo. No, Atalaya, la ciudad de Atalaya. Claro, sí. Después Magdalena. La verdad, Atalaya, a lo que yo conocía, no es que me decepcionó, sino es que lo noté un poco bajo en calidad. Quizás es porque estamos en invierno. En verano es precioso. No anda nadie en esta época. Magdalena es una ciudad común. Es un pueblo. No hay nada mejor que la iglesia en Magdalena. Toda la gente está ahí. ¡Qué temazo, che! Con todo el DJ hoy, ¿eh? Sí, hoy me hicieron la cena. ¡Epa! Me invitaron a cenar, sí. ¡Bien ahí! ¡Vamos bien! Raro que no se conectó todavía. Bueno. Dale un respiro, capaz que te está haciendo el postre. ¿Eh? Se sabe. Todo unido, ¿no, eh? República de Quilmes, estamos teniendo una temperatura de 7 grados 9 con una sensación térmica de 6 grados 3. Y todo esto a las 22 horas 15 minutos. Un desejo enorme. Se la extraña la morocha, ¿no? Nah. Yo no. Nos debe estar escuchando, estoy seguro. Raro, no escribió nada todavía. No, no se conectó. Pero. ¿Tendrá Wi-Fi? Ese es el tema. ¿A dónde está mi amiga? ¿Cuál? ¿A dónde? Ese es cuál. Lo dejo a tu criterio, como decía una famosa. ¿Se volverá? ¿Volverá o capaz que se queda allá, eh? ¿Qué dicen? A mí me tiró un comentario como que tenía ganas de vivir ahí. O sea, le agarraron ganas de quedarse a vivir ahí. ¿En serio? ¡Volvé! Bueno, yo dije, ¡volvé! Bueno, entonces empecemos a buscar esto. ¡Chau, chau! ¡Reemplazantes! Démosle la oportunidad de regresar. Está sonando Corrodi. Cook Robbins. Sí, señor. FMRadiobox.com. Bajate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estábamos diciendo, Ari, que un martes esto lo tenemos que traer a su amiga Vicky, Vicky. A la radio. Sí, me pongo en contacto con ella y arreglamos. Problema, ella venga a contar, la entrevistamos un rato. Está tranquilo, igual yo borro todo. Para el martes que viene, igual me van a confirmar. Por ahí tenemos de invitado a este chico que bailó, llegó a la final con su mami. Sí, sí. Creo que se llama Mateo. Mateo, creo. ¿El que estuvo en la final o que ganó? No, el que estuvo en la final, no, perdieron. La parejita de jovencitos. Sí. Pero él va a venir con su mami. Está bien. Bueno, que si quiere venir con la chica que bailó, no hay problema. Así que en la semana me va a confirmar, ahí el martes que viene bueno. A visitarnos. Así hablamos un poco. Hola Mimi, bienvenida, buenas noches. Mimi, muy buenas noches. Hola Mimi, querida, ¿cómo estás? Gracias a Dios, estoy bien. Qué linda alegría me diste cuando vi lo tuyo hoy a la tarde. Sí, yo también la publicación, los felicito. Bueno, vamos a felicitarlo. Entonces vamos a decir dónde van a... ¿Ya empezaron o van a empezar? ¿Cuándo van a empezar a dar clase? Martes que viene a las 19, si no me equivoco. Lo podés, nos podés decir después, Mimi y José, nos dicen. Espacio Cultural Los Cooperarios, La Finur 2816, Quilmes Oeste. Bueno, ahí van a estar dando clase nuestro, grandes amigos Mimi y José, ¿eh? Sí, van a estar los días martes a partir de las 19 horas. Sí, a partir de las 19 horas. ¿Estás viendo la publicación en Facebook? Fíjate en mi comentario. Exacto. No. Estoy viendo el flyer que yo pasaron. Claro. Y se pueden contactar para mayor información al 11 60 11 65 01. Pueden hablar con Mimi o con José. Bueno, a todos los que tienen ganas de aprender a bailar este ritmo tan entretenido y lindo, ya saben, ahí tienen dos profesores de la hostia. Vamos a saludar a nuestra amiga Mónica Quiroz. Dice, hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Hola, Mónica. ¿Cómo andas? Genia, gracias por estar ahí. Hola, Moni, bienvenida. Firme, Moni, ¿eh? ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Estoy sentado acá en el lugar de la morocha. Parece que la morocha se cayó ahí al río. Dijo regreso pronto, pero no dijo por qué camino iba a tomar. Sí, chau, ¿no? Chau, adiós. Capaz que viene por Salta, decís vos. Pega la vuelta por Salta. Un saludo grande para Emi Martínez, que hoy también es el cumpleaños. Saludo grande, que lo cumpla muy feliz. ¿No está cumpliendo año Dani? ¿Dani no está cumpliendo año hoy? ¿Dani Sánchez está cumpliendo año? Yo le mandé feliz cumpleaños porque Feynman me hizo recordar. Sí, así sí. Que Dani no creo que nos esté escuchando. Está trabajando en este momento, pero nos va a escuchar por la aplicación. Está cumpliendo año también el chigoló, nuestro amigo, bueno, Dani Sánchez. Un abrazo grande, feliz cumpleaños. Señor. Es un día de cumpleaños. Mucho, Claudito Gómez, Dani Sánchez. El americano por la voz 102.9. Correcto. La vida del amigo Gastón. El primo ahí estaba un poco medio bajoneado con temas laborales, por lo que me contó, pero gracias a Dios, bien. Terrible, con el tema de trabajo, ¿eh? Sí, sí, viste. Tengo el cuñado de mi cuñada, que trabaja ahí por Ruta 2, siendo para Alpargata en una curtiembre. 60 echaron. Casi nada. Mal. ¿Te diste cuenta que es una noche de clásico? No, estamos tranqui, estamos. Después del corte publicitario, agárrense las chicas. Sí, estamos tranqui. Okay, arrancamos con. Se vienen los medio ritmo. Los que nos gusta a todos. ¡Qué buen ritmo! O combinado, como quiera decir, amigo. Si ven que me duermo, me pegan, ¿eh? Desde las 4 estoy arriba y todo no paré. Garrote. Salud. Pero viste como paras en el semáforo, como que te toca, no, y te despierta el bocinazo de atrás. Claro. Ahí te das cuenta que ya está en verde. Qué fue su fin de Dani. Estuve viendo ahí fotos que bajó. Mirá, fue de ayer muy movido. Qué bueno. Sí, fue muy movido. Salió un evento del fin de semana anterior, lo cancelaron el domingo para el sábado. El domingo ya tenía un bautismo y un año de un bebé. Así que decí que el del sábado terminó 3:30. Me dejó dormir un rato y 11:30 ya estaba de vuelta en el salón hasta las 7 de la tarde. Y estaba sentada la gente, parecía que no pasó, estaban nada, esperando la cena. De las 11:30. No se querían ir. No. Y el domingo estuvo espectacular el día. Se nubló a la tarde. A media tarde. 4, 5, se nubló un poquito. Y estaban todos a full. Y ellos querían. Mandó saludos para todos. Gracias. ¿Quién, Dani? El Tano, Guille. Elisa. Se conectó Eli también desde Corrientes. Ah, mira. Y se conectó alguien muy especial. Hola, Carmen, bienvenida. Muy buenas noches, Carmen. Estabas preparando el postre, ¿no? Comentanos a ver qué preparás. Hola, Carmen, ¿cómo está, amiga? Gracias por estar ahí, buenas noches.

Se lo tomó todo Lili. Sí, bueno. Escúchame. Qué buen mate. Cuando nos vamos, hay algunas regalías que no sé si las vieron por ahí. ¿Eh? No sé si las vieron ahí. Ajá. Ah, sí, sí, veo que se están haciendo. ¿Están haciendo bodega? La bodega para fin de año. ¡Epa! Y bueno, pero el operador que tenemos se lo merece, che. Conejo verde, ya lo vi. Ya lo vi, lo primero que agarré. Mire eso. Carmen dice, gracias al hombre que cambió mi día. Qué linda música. Bravo, dice Celia. Gracias, chica. Saludo a Beto, ya, Celia. Y dale facha. Él no entra en el micrófono, te digo. Qué capo el tipo, ¿eh? Es una tormenta de facha. Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios que ya me hiciste arrancarte de mis. También los sábados tenés Ultra Night, Ultra Night, Avenida Mitre 4376, a partir de las 23 horas, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche. Le vamos a mandar un abrazo grande y pronta recuperación a Gustavito Luercho, que está pasando, está con bronquitis, Así que, qué bronca con bronquitis. A mejorarse, gordito lindo. Y ahí de la mano de la RRPP, Romina Milce Martínez. Y como siempre, la buena atención en la barra de mi ahijado Nachito, Ultra Night. Ah, acá estoy leyendo que... Bueno, Mimi dijo, muchísimas gracias, chicos, por la difusión. Y gracias, Dani, Monito y Ari, los queremos. Nosotros gracias. También los queremos ustedes. Gracias, chicos. Mónica había dicho, como siempre, Monito. Y Mónica no había puesto que... Ah, pero estaba por Eri. Ah, sí, muchísimas gracias, chicos. No, esto ya lo leí, perdón. La perdimos a Eri, dice, ¿habrá algún enterriano? Qué sé yo. No, pero igual tiene que volver porque... Ah, bueno, pero... El pibe va al colegio acá y bueno, lo cambio. Eso claro. Y bueno, espero que no la esté escuchando. No vuelva más. Sí, están entre ríos. Si estás bien, chao. Enganchate un chacarero ahí de entre ríos, chao. 4x4, campo, claro, todo, caballo, vaca, oveja. No le estabas buscando el currículum. Por eso un chacarero, viste que un chacarero, pato, vaca, caballo, pata, oveja, chancho, cosechadora, de día, amigo. Viene mezclado con café, últimamente. Al tomatienzo. El poco que tomamos lo tenemos que tomar limpio y rico. Olvídate. Y yo te espero. Pase lo que pase, te espero. Quedan mil historias por resolver. De tu piel yo sí me trazo. O sea, este viernes seguramente Claudio va a festejar su cumpleaños en Copate. Bueno, dígalo. Avenida 14 entre 106 y 107 Berazategui. Así que seguramente le esperarán a todos ahí el día viernes después de las 22 horas. Este sábado también está Polo Americano, ¿eh? ¡Ah! cierto. Ah, sí, hace el Pola. Sí, sí. Este sábado grande, hace el Pola. Este sábado es 9, ¿no? Este 9. Sábado 9, Pola sábado Americano. 9. Fabián Onsari, 854 en Java Evento, entre Arredondo y Agüero. Ahí musicalizando Ale Arregui, Claudito Rana. Y bueno, y está Alicia y Jorgito, que la mejor atención, ¿eh? Sí, señor. La cordialidad total. Comandando el barco, el Pola y Cecilia Marioriano. Bueno, ahí me perdí. Sí, Mimi dice se está portando bien, se lo merece, pero no sé, quién se porta bien, quién se porta mal, no sé, me perdí. ¿Debe ser José? No, José no cree. George. Viene uno de los temas preferidos de los combinados, para mi gusto. A verte. Poco a poco este sentimiento me atrapó sin dejar espacio. Quedé completamente loco. ¿Te gustó o no te gustó? Completamente enamorado. En la mirada de la gente parece historia de novela. Tu magia lo cambiaba todo. Aguante el operador técnico. Y estamos tranqui hoy, ¿eh? Vamos a levantar un poco la temperatura, viejo. Que dentro de mi ser vivía un corazón que amaba y por mi sonreía. La verdad que el sábado estuve en el Ultra Night. Qué manera de bailar, che. Lo vi contento, No. Pero me saluda mucha gente. Hay gente que me dicen que escucha la radio, que es muy lindo el programa y todo eso. Y no doy abasto, che, con las mujeres. No doy abasto con las mujeres para bailar. No, con toda la humildad, ¿eh? ¿Y sabes qué me pidió hoy? Bueno, hoy, lamentablemente, a las 2 de la tarde, enterramos a mi tío. Ella está descansando en paz. Y bueno, y también era el cumpleaños de mi sobrina, de Almita, que cumplió 14 años. Y sabe que mi otra sobrina, Rocío, de 27, y mi hermana, Lili, ¿sabe qué me dijeron? ¿Qué? Que me anote y que vaya a bailar a Guido Casca. Puede ser el programa de Guido Casca, que van todos, que cantan, bailan. Todo eso, ¿viste? No estoy enterado. Sé que Guido Casca cambió de programa. Bueno, hay un programa que hace ahora Guido Casca, conduce Guido Casca, que van los que saben cantar. Y bueno, el otro día fueron y Cuerpo de Bomberos, juntaron plata para el Garrahan. Entonces, bueno, vos vas, haces lo que sabes hacer y la gente. Pero. Aporta, digamos. Claro. Pero no, yo digo, no, es para la gente que lo necesita realmente, porque bueno, la otra vez fue una chica que hizo, bailó clásico y le faltaba una piernita. Entonces van toda gente así, pero... ¿Quieren que vaya a bailar? ¿Viste? Nunca se sabe. Quieren, lo que pasa es que quieren tener un día un tío famoso. Sí. Ya está demasiado, estoy en la 102.9 Vox. ¿Qué más? Y no se sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, y le decía, ¿sabes cómo las chicas me sacan a bailar? Che, qué alegría. La verdad que a mí me agarra una alegría bárbara. Y tengo también mucha envidia. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Lo que dio. La fama no viene sola. Lo que dio no me dio en cara, me lo dio en el baile. ¿Entiendes? Hay que aprovechar este todo. Rostro, no. Si es por el rostro, vamos muertos, pero nunca bueno. Se sabe, nunca se sabe. Usted vio que las mujeres dicen cuando más feo. ¿Será? ¿Será? El hombre es como el oso, claro. Cuando más feo, más hermoso. Sí, totalmente. Dicho por las mujeres, ¿eh? ¿Será así? Sí. ¿Qué dice Damián a usted? ¿Será así? No sé. Ah, pero Damián es fachero. Ustedes son facheros. Nah, vos también tenés lo tuyo, pará. Me muero. Morir de amor. Despacio y en silencio sin saber. El monito se llega a luquear. Imagínatelo así, con los ojos cerrados. Imagínatelo. Ah, le quería contar otra cosa. Mi amiga Lili, sí. Que el viernes la llevé a lo de Huguito porque se quedó el fin de con Huguito. Sí. Y bueno, tenía que llevar la perrita. Y después el domingo la fui a buscar. Me regaló un traje. Ahí está. Que era del hijo. Que la verdad. ¿Te lo pusiste? ¿Te lo sí, probaste? Me lo probé, el saco. Una pintura. Ah, bien. Encima era un color. A lo que iba. Pero. Pantalón, mirá, saco, camisa así, y corbata. Corbata, camisita blanca y saco. Y sin corbata, sin corbata, así. Sí. Imagínatelo, nada más. Y pinzadito. Pinzadito. Oh. Encima pinzadito con los bolsillos así. Imagínatelo. No así, ¿eh? No, sí. El italiano, el corte italiano. Ahí está. Corte de traje se llama. Sí. El corte italiano, el que viene con arriba. Gracias, amiga, la verdad. Buenísimo. Una bestia. Si Dios quiere, me lo voy a poner para los 80 de mi vieja. ¿Cuándo será eso? La vida. ¿Para el próximo verano? El año que viene, en marzo. Cumple los 80 mi viejita. Lindo, lindo. Mi vieja va por 10 años más. 90. 90 el 13 de abril del año que viene. Pero qué bueno. Sí. Se la ve muy bien, ¿eh? No, olvídate. Tiene una sangre que nosotros tres juntos le podemos llegar a competir. Y el ¿qué estamos? Agosto, ¿no? Sí. En septiembre, nuestra compañera y amiga Erika Yarina quiere festejar su 50 en el Ultra. Ah, mira. Así que bueno. Ahí tenés. Me dijo que vaya buscando, a ver, que hable con Romy, claro, para que no arme una mesita y bueno. Así que bueno, ¿eh? Ojalá. La mesa es para lo que se toma y lo que se come. Ahora, de ahí a que alguien quiera sentarse, olvídate. A la pista, olvídate, vamos a festejar los 50 de. Bueno, pero vamos a hacer los taxis. Sí. Con Carmen, bueno, pero siempre se puede. Lo que está, somos nada más. No, seremos más de 10. No, pero ahí adentro se. Y aparte, y tuvo buena presencia la última vez en la aparición de la niña ahí en. Oh, sí. Y el 15, ahora de agosto. El 15, ahora de agosto, nuestra mi amiga Luli. También se va a hacer una operación. Ah, mirá qué bien. Bueno, mientras sea con fortuna, todo bien, amiga, lo mejor. Este mes también festejamos otro cumpleaños de una chica conocida. Dígalo. Nuestra querida, amable y amiguísima. Reina de corazones de unos cuantos de ahí, Ultranave. Dígalo. Porque me falta tu amor. Porque me falta tu cuerpo. Anita querida, festeja su cumpleaños en Ani. Sí, y Anita la vi el sábado. Sí, le di un beso, la abracé y le di un beso por esa hermosa nieta. Así que Abu querida, lo mejor, ya te lo dije como un montón de veces, lo mejor y mucha salud para vos y para tu hermosa nieta. Oh. Tenés razón, los festejas sábado 22, creo. Viernes 23, me parece. Sábado 23. Ahí estamos. También Nos está escuchando Eduardo, dice, hola, buenas noches, hola Dani, Edu querido, nos está escuchando desde La Matanza. Hola Edu querido, ¿cómo estás, genio? Gracias por estar ahí, papá. Tengo tu pedido, Eduardo, no me olvidé lo que vos me pediste para la hora de los lentos. A la hora de los lentos, llamala a Claudia. Y lo puedo decir, apretala ahí en el living, con un trago. Y escuchando ese tema que vos me pediste. Acá Carmen, bueno, acá tengo a ver qué linda música. Bueno, después dijo Carmen, le estaba saludando a Celia, Lili, José. Bueno, un abrazo enorme para nuestra amiga Fabiana de Leo, te queremos. Bueno, un beso grande. Gracias. Para Fabi. Un beso para Fabi. Elizabeth dice, hola locura Torres, Carmen, besote, portate bien, ya que yo me porto mal. Ahí era el tema, que se portaba una mano también, de ahí salió el tema. Elizabeth dice, sí, fuerza Fabi, te queremos y siempre a tu lado, Fabi y Leo. Carmen dice, sí, ya te extraño amiga Eli, gracias por todo lo que hiciste para mi cumple. Ah, la decoración fue todo de Eli. A Mimi por la hermosa torta. Hola Carmen, ya te dije, te mereces todo lo mejor. Eli dice, sí, Mimi, se está portando bien, así que se lo merece. Te quiero Torre, le dice Elizabeth. Qué tema, linda letra, y yo te espero, dice Elizabeth. Quiero verte. Gracias, así era entrar al... Quiero verte entrar al baile mono de traje, facha. Bueno, gracias Eli. Vos porque me querés, Eli. No. Bueno, Eduardo que estaba saludando ahí. Hola Dani. Ese retemazo, Dani, y qué letra ese tema, dice Lisa. No, terrible la letra, sí. ¿Este? No, el anterior. Pero bueno, gracias igual por los piropos. Y los que vas a tener, te vienen a entrar, así se mueren todos. Bueno, decía mi sobrina, y tío, tenés que venir al gimnasio conmigo, ¿eh? Esa. ¿Quién te va a venir al gimnasio? Sí, viste. De todos los huesos, ya. Le apostó todo al corazón. El miedo rompe todo lo que llevas. Bueno, el 9 de agosto a las 21 horas se presenta Jaff en La Moreno de Bernal. Ah, en Bernal, lo dijiste el martes pasado. Sí. Y eso está en Belgrano 450, Bernal. Ahí, justo en el centro, ¿verdad? Sí, justito. El que quiere disfrutar de las lindas canciones de él. Son todos grandes éxitos. Va con la banda. ¿Cómo vas a estar, no? ¿Cómo te diste cuenta? Por tu carita. Va a presentar Nocivo. Ya es un longplay que presentó hace 3 años atrás. Así que... uno de los últimos. Si no es el último. Si te quería comunicar con la radio o publicitar en la 102.9 Vox o los martes en Amigo del Americano, llama al 11-6400-7047. 6400-7047. Un saludo muy grande a otro amigo que voy a traer en cualquier momento, Pablito Núñez. Pablito Núñez es un gran imitador de Leo Mattioli. Así que lo voy a traer un martes en la radio, lo voy a invitar, va a venir a la radio, nos va a cantar unos 2-3 temitas, así que ya sabe Pablito, Y después vamos a salir a hacer plata, Pablito. ¿Representante o guardaespaldas? Representante, ¿no? Yo o guardaespaldas. No, ya no estoy para guardaespaldas. No, plomo. O llevo el parlante. O llevo el equipito. ¿Qué tipo de plomo? Esa es la otra. O llevo el parlante, ¿no, Dani? Claro. Bueno.

Qué buen tema, che. ¿Querés tomar clase de country? Yo te voy a dar el lugar indicado, ¿eh? Así que apunta. Country Club Link Dance de la zona sur. Avenida Fabián Onsari, 854 Wigle, entre Arredondo y Agüero. Ahí en Java Evento, ¿eh? De la mano de Jorgito y Alicia. Nivel inicial jueves de 20 a 21 horas. Solo inscripción previa. Info o inscripción, comunicate al 11 62 01 1517. Repito, 62 01 1517. Country Club Light Dance. También están en Quilmes, Lanús y 9 de julio. Eduardo dice: muy buena música, gracias Edu querido. Gracias Edu. Bueno, después cuando podamos también vamos a repetir que nuestro amigo José y Mimi van a estar dando clase. Me olvidé. Así que ahora acá el amigo Ari le va a estar pasando la dirección y el lugar, ¿eh? Escuchamos a The Weeknd. The Weeknd. Con sí, después el martes ya lo vamos a anotar, así ya lo sí. Tenemos. Y falta la secretaria, ¿viste? Sí. Mariel manda un mensaje, dice que nos está escuchando, pero no nos puede ver. Bueno, un abrazo, saludos. Abrazo grande, gracias por estar. Ahora te paso el link. Gracias hermosa por estar ahí. Véalo, Ari. Bueno. Ahí lo está saludando Mariel, ¿eh? ¿Pudiste entrar, Mariel? Fantástico. No, me escribió por Messenger. Ah, yo ya la tengo por WhatsApp. Bueno, chicos, los que quieren participar de o aprender americano rock, tanto José y Mimi nos van a esperar el martes 19 de agosto a las 19:30 en un espacio cultural de los cooperarios, la FINUR 2816, Quilmes Oeste. Así acá que, cerquita nomás. Sí, acá nomás. La FINUR 2816. La FINUR 2816, Barrio Cooperario. Para más información, les paso el celular, que sería 11 60 11 6501. Ahí van a estar nuestro amigo Mimi y José dando clases, vayan. muy buenos profesores, ¿eh? Muy buenos, aparte de ser buenas personas. Muy buenas. Martes a partir de las 19:30 hora, ¿no? Correcto, martes 19. Vayan de parte de Amigos del Americano y de la voz 102.9, te van a pagar el doble. No, vayan, vayan, que no se van a arrepentir. Muy buena gente. Y muy bueno bailarín. Aparte. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Buena música, che. Te dan ganas de salir a bailar, aunque no sepa. Sí. Por ejemplo, a mí. Es como cuando te ponen una chacarera, no sabes bailar y te mueves solo. Te dan ganas, ¿viste? Sí, ¿no? Exacto. Ah, hablando de chacarera, Hilda vino de su excursión al norte. Como todos los años, se va a festejar Pachamama allá a Jujuy. Así que. Ah, sí, sí. Regresó contenta. Seguramente nos está escuchando. Bueno, te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Espero que estés bien. Y bueno, estamos contentos de que hayas regresado feliz, sobre todo feliz. Los sábados también puedes ir a Ultra Night, ¿eh? A Ultra Night, Avenida Mitre 4376, Villa Domínico, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche. También te va a recibir Romina Inicio Martínez y en la barra Nachito. Esto es Amigo del Americano, musicalizando Dani Casanova. Hoy tenemos, Dani, tenemos Copa Libertadores también. Acá estoy, me estaba apuntando la compu. Tendencia en Copa Libertadores, martes agosto. Ah, no, martes 2, perdón. Martes 2. Fortaleza Atlético Nacional, Vélez San Paulo. El próximo martes. Qué buen tema. El próximo martes lo puedes vivir acá por la 102.9. Con los datos del momento. Acá estamos. En todo. Full, con todo. ¿Necesitas algo? Lo pedís. Olvídate. ¿Cuándo va a estar el tiempo? ¿Para cuándo? Ah, para mañana va a ser un día espectacularmente húmedo. Ah. El jueves vamos a tener lluvia. Pensé que iba a decir un día espectacularmente soleado. No. Espectacular, mañana va a estar nublado. Sí, me había dicho mi viejita que iba a haber lluvia. Sí. Bueno, anoche hubo unos chispazos. Ah. El domingo, que hubo un sol terrible, ¿viste cuando vos viste las nubes? Allá llovía, o sea, cayeron un par de gotas. Pero el domingo estaba medio templadito, estaba lindo, ¿eh? No, la verdad que hasta las 2 de la tarde estuvo genial. Sí, porque yo despejado. Yo salí después de las 2, porque a las 4 estuve ahí, que fui a buscar a Lili, lo de Hugo, sí. Pero estaba caluroso. No, estuvo lindo. Once 64007047 64007047 es el teléfono de la 102.9 Box. Pedir el tema que quiera escuchar, dejando mensaje. Yo digo que nuestra amiga debe estar muy entretenida porque hoy ni nos mandó mensaje ni nada, che. Capaz que estás enseñando. Es increíble. Capaz que está en algún rancho y bueno, no tiene señal, lo tienen ahí. Y bueno, está firmando, que disfrute, che, que disfrute. Oh, algún ganadero. Claro, no sabemos. No llega internet en Entre Ríos, sí. Sí, pero hay que ver dónde está ella. Ah. Ahí anda. De la rural a su casa. Están mandando audios. ¿Quién está mandando audios? Erika. ¿Cómo anda, Erika? Está en la granja. Mirá quién se conectó, ¿viste? Hola, Gastoncito, primo querido. Hola, Gastón. ¿Cómo andás, genio? Hoy más temprano el mono me estaba preguntando por vos. Yo dije, no. A ver cuándo venís a darte una vuelta por acá. Ahora podemos pasar los temas que querramos. ¡No! ¡Venite! ¡Sal, Lucifer, acá! ¡Sal, Lucifer! ¡Qué hermoso quilombo, che! Gastón dice, hola, señor operador, a vos también te están saludando. Hola, gente linda, hola, primo, dice. ¡Cobate! ¿Había visitante de Dami en la cancha de Quilmes? No, si no, chao. Mariel Piccolo. Ah, Mariel Piccolo. Gracias, Mariel. Saludos, saludos. Sí. www.fmradiovoz.com. Entrás ahí en la página y ahí no vas a ver, Mariel querida, y no vas a escuchar y no vas a ver a estas tres bellezas, cuatro bellezas, porque la otra belleza no la ves. Así tengo que... una gana de llorar. www.fmradiovox.com. Mandale la página. Ah, ya entró. Ah, ya entró. Escuchanos por www.fmradiovox.com. Ahí la tenés. Escucha cómo suena esto. De la mano de Dani Casanova, amigo del americano. 102.9. ¿Saben lo que está sonando? Selena Gómez, para las chicas que jovencitas, las adolescentes que también quieren escuchar algo de lo de ahora. Lo actual. Todo lo escuchás en Amigos del Americano. Qué buen tema. Acerca el momento de los lentes del señor Dani Casanova. Y después del corte publicitario, volvieron los lentos. Eduardo, prepárate algo rico, un trago de esos que solés hacer vos. Me pongo loco. Como lo que le hacen acá al señor. ¿Cómo se llama? Ese estilo, esa onda. Sí. Tipo cóctel, cóctel, ¿no? Leche condensada. Alicia de Pagamento. Sábado 9, Pola Americano también, ¿eh? Edu, ya tengo el tema que me pediste preparado, ¿eh? Mira. Eso se vino al quilombete. Señor Zay, señor. Escuchá, qué grande, Dani. Qué temazo. Atentos. Muy buena música, temas actuales, dice Eduardo. Gracias, Edu. Llegó, ojo que llegó Mari también. Ojo. Y el niño también llegó. Hola, señor operador, dice Gastón. Hola, mono, hola, Ariel, dice Gastón. Gracias, Gastoncito. De la 102.9. Venga, usted por solo no con papi. Gracias, que preparando el ambiente, que después del corte, el bloque es tuyo. Es hora de que vaya apareciendo. Ya falta poco. Tema lo escuchas acá, en la 102.9 Box, amigo del americano, todos los martes de 22 a 24. Correcto. Tenemos audios también de los oyentes. Buenísimo. Y ella tampoco nos extraña, así que no sé dónde está metida. ¿Por qué está secuestrada? Nosotros nos estamos... Missing you. La petiza debe estar plantando papas. Amiga Lili no apareció hoy, ¿eh? Se debe dormir temprano ahora que tiene que viajar, pobre. Le quiero mandar un besote a Gastón, que me encanta. ¡Epa! Bueno, acá, como habrás escuchado, Gastón, tienes un admirador, ¿eh? Mira. Vamos a una pausa publicitaria, sí, por la 102.9 Box, y ya volvemos. Y cuando volvemos, agarrate. Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno, Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11 2522 6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 5098 5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Hola Gastón, soy Pedro, el que te conoció en Búnker. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Bueno. Hemos vuelto. ¿Cómo le manda mensaje a Gastón, che? Sí, qué bárbaro, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué, Gastón? Sí. Es un chico famoso. Olvídate. Apareció dos veces nada más. Y mirá, mirá la audiencia, ¿eh? Muy bien, Gastón. Bueno, vamos a dar comienzo a este bloque que muchos están esperando. Esto que dice, volvieron los lentos. Y este tema está dedicado, que lo pidió mi amigo Eduardo, dedicado a Claudia, su señora. Dice que se conocieron con este tema. Ya lo preparo, voy preparando el ambiente, dice. Ojo. Sí, sí, sí. Bueno, que lo escuche. Disfrútalo, Edu y Claudia. Todo para ustedes. Tema. Me pongo loco. Oceans apart, day after day. Me dice la antorcha en vez de Diego. Señor, usted se lo merece. Carmen dice, ah, no, temón. Terrible. Anteriormente había dicho, no es por nada, pero muy buena música, ¿eh? Gracias, Carmen. Como si supiera el señor DJ, qué enganches. Me está sonando el señor Richard Marx con su tema Aquí Esperando por Ti. Y ahí lo dijo él en inglés. Ah, mira, Eduardo nos dice, comparte con nosotros que con este tema ellos se casaron y entraron al salón con este tema. Qué bueno. Qué lindo recuerdo. Hace 34 años juntos. Muchas felicidades. Felicidades, chico. Edu, para vos y para tu esposa. Muchísimas, muchísimas felicidades. Toda una vida. Re loco ese chabón. Y bueno. Carmen dice, saludos para Claudia y Eduardo también, que los conocen. Dije que había alguna novedad. ¿Por qué no los lentos? Qué nochecita, ¿eh? Hola Gastón, ¿cómo estás, Rosca Floja? Se fue Gastón, ¿no? ¿Se fue? Bueno, mami, hasta mañana. Besos, saludo a papi y a cuidarse del frío, que mucha humedad, ¿eh? Buenas noches, Celia, que descanse. Usted y Beto, gracias por estar, ¿eh? La número uno, Celia. Buena semana y buen fin de. Buenas noches, Celia. Vos te diste cuenta, ¿no? Mi mamá se va a dormir y entra Beto, nuestro amigo, en bola, más o menos en la misma hora. Un beso, doña Celia. Un admirador también. ¿Qué tal? Un admirador de Celia. Un beso, doña Celia. Comunicar al 11-64-00-70-47, 64-00-7047, es el teléfono de la 102.9 Vox. Qué buen tema. Corroy. Temazo Corroy. www.fmradiobox.com. Wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone. Bueno, ahí Eduardo nos está escribiendo, nos dice que Claudia les manda saludos para todos. Muchísimas gracias. Y gracias por recordarnos esos momentos. Gracias a ustedes por estar ahí, haciéndonos el aguante. Es la idea de este programa, Edu. Recordar todos esos lindos momentos que pasamos. Que podemos seguir pasando, obviamente. Muy buena noche a nuestro gran auspiciante, el señor Polaco Artolina. Pola querido, muy buenas noches amigo, acá estoy, dice. Gracias Pola. Sábado de 9, Pola Americano, Sí señor. Ahí en Jave Evento, Avenida Gonzari, 854. Así que de la mano del Pola y Cecilia Mayorano, musicalizando Ale Arregui y Gustavo Magnana. Con la atención de Alicia y Jorgito, te hacen pasar una noche espectacular, ¿eh? ¡Qué mazo! Es para andar en moto. Agarradito. No, para meter en la onda. Me hizo volar. Recomiendo en verano. Eso sí. Sí, no, igual. A mí las motos lejos, ¿no? Mandaste el abrazo, ¿no? ¿Me mandaste un abrazo? Recién acaba de llegar en delay acá. Ah, sí, sí. Es el delay que hay. Che, Damián, ¿no quieren que lo molesten? ¿Dónde está? No, tapado. Qué lindo suena el programa con ustedes tres solos. No, no, esto, ¿qué será? ¿Así? No. En cualquier momento va a aparecer la crítica constructiva. Temazo, Dani, dice el Pola. Gracias, Pola, querido. ya sabes, el sábado también Ultra Ultra Night, Avenida Mitre 4376, Dominico. Ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Lubercho, te hacen bailar toda la noche, con la atención de Romina Milce Martínez. En la barra Nachito, Ultra Night. Amigos del Flan, puro huevo. Qué buenos temas, che. La amiga Lisa se habrá dormido allá en Corriente. Será otro horario. Ya la frontera de Zárate es otro mundo ya. Claro. Volvieron los lentos. Esto es para disfrutar, de la mano de Dani Casanova. Hola, monito, ponete ese traje que yo te lo saco con los dientes. Tenemos otra miradora. ¡Guau! Escuchame, ponete corbata si le cuesta más. ¡Guau! No, sí, tiene corbata. No, ¿para qué traje? Uno que está acostumbrado a verlo, ¿viste? De vaquero, de verlo así puesto. Nunca usé traje. ¿Casamiento? Nunca usé traje. ¿Nunca un ambo? Ambos sí, pero traje no. ¿Chaleco? No aguanto la corbata. Pero últimamente no tiene sentido tener corbata. Sí, igual me gusta. Salvo que la tarjeta dice: yo le entro. Me gusta esa corbata finita. Sport. Grande Sport. La camisita, como lo vimos la otra vez. Ya te vimos de camisita. Sí. A veces uso. Pero vos sabés lo bien que le queda. Yo le entro. ¡Epa! ¿Esas son las admiradoras? No. Claro, con razón. A bailar. ¿Bailas conmigo? No, yo creo que ni un preguntar, lo agarran de la mano y se lo llevan. Yo lo he visto. Yo también, Cuando hay algún tema que a alguna chica le gusta, lo primero que viene dice: ¿bailás? Ahora no puedo. ¿Para qué? Cuando le decís ahora no puedo, parece que se muere. O estás ocupado, también te dice. Escucha. Qué temazo, che. ¡Qué buenos temas, Casanova! Este tema lo bailé con Gastón en el pasillo de América. ¡En el pasillo de América! ¡Ah, bueno! Plaza Anchorena, media cuadra. En el pasillo de América. No sé, pero me parece que es famoso ese pasillo, Sí, ahí terrible, dice. Yo no fui. Me cortaron. contaron, yo no fui. ¿Usted fue? No, Moria fue. Moria descubre todo por ahí. No, América nunca fue. Sé que se llena, ¿eh? La City sí. Sí, se llena, pero hay que ver si puede salir. A la City fue. A la City sí fue. Muy buen boliche. Bolichazo. Es otro nivel la City, ¿eh? Ahí. La barra invisible, ¿eh? ¿Alguno de ustedes fue a Jesse James? ¿Se gustó? Sí. Por allá por los 90. Sí, bueno, era mucho americano en aquella época también. Pero está, ¿eh? Está sí, Jesse James. Todavía está. Sí, ahora es mucho cumbia. Claro. Jesse James. Igual sigue estando la sí, pista. Estuvo así al Tano River. El Tanito River hizo una vez y me invitó. De este lado había una pista que todo americano, rock y todo, algo de retro. Y del otro lado estaba la pista donde todo cumbia. Ahora hay que ir armado. Ahora hay que ir armado. El tema es cuando vas, tenés que dejar el auto en algún lugar conocido. Y si, eso es Isidro Casanova. Sí, Ruta tal, 3. Tal Isidro cual. Casanova. Tal cual. Y ahí lo que es picante en Isidro Casanova es la San Petersburgo. Muy jodida. Muy jodida esa villa. Está del otro lado de Ruta 3. Yo dejaba el auto en el shopping. Y ahí tomaba un remis. Y sí, es picante, una en zona la puerta picante. Te afilan las navajas. ¿O qué? ¿Cómo? En la puerta te afilan las navajas. Ahí cuando mi sobrino empezó a trabajar de Uber con el auto de un Boyat del mismo. Se lo llevaron. Al tercer viaje, creo que agarró el tercer viaje. Isidro Casanova. Chao. A dedo se volvió. Sí, le llevaron auto, le llevaron todo. Así que la experiencia de él duró tres viajes duró. No quiso saber más nada. Lo que pasa es que para andar en la calle tenés que conocer, tenés que más o menos estar un poquito avispado, porque si no, bueno. Y decir que no le pegaron ni nada. Menos mal. Pero después sí. Encontraron, como a la semana encontraron el auto. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Bueno, pero la aplicación tranquila que anda usted, ¿no? Es tranqui. Es una de las más seguras, Cabify. Igual tenés que conocer. Si no conocés la zona, no sabés a quién llevar. Lo que pasa es que te exige el coche más. Más o menos, sí, ¿no? ¿No? Yo estoy al límite, pero te exigen autos 10 años. El límite son 10 años. Yo ya estoy en el año 11. Raro, no me dijeron nada. Pero quizás. ¿Qué, 2013? ¿El tuyo es 2013? 13. Y perderme por tu piel. Ya. Encontrarme con tus labios. No, tanto. Tranquilo. Escuchando. Todo por tu amor. Ya nos queda poco de programa, chile. Alto botín, tío, buen amigo. Ángel, que das luz a mi vida. Cristian Castro. Eres el aire que quiero respirar. Ángel, que alivias mis heridas. No te alejes, que muero si no estás. La nieta de Ana. La noche me desvela sin piedad al recorrer tu imagen buscando una ilusión. Dame una señal para creer en este amor. Ángel, que das luz a mi vida, especial para Laura Oyola, amiga de la infancia. Nos estás viendo en este momento. Muchísimas gracias por participar, Laura. Gracias, Laura. Bueno, un abrazo, Laura, y bienvenida. Está por la aplicación. Bien ahí, gracias Laura por estar, Y bueno, querido DJ, un tema más y nos estamos yendo. Voy a cerrar con una novedad hoy. A ver, ¿cómo le suena Rodrigo y la Berizzo? Rodrigo y la Berizzo. No, no me lo imagino. A ver. Ahí lo tenés. Escuchen esto, porque yo lo escuché y dije, no, esto lo tengo que compartir con todos ustedes en la radio. Vamos a escuchar. Solo para entendidos, ¿eh? Es tan duro para mí. Carmen dice, la verdad, hermoso programa, chicos, que tengan una bendecida semana y buen regreso a su casa. Señor DJ, ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Sí, obviamente, Carmen. A su casa. Gracias, Carmen, que vos también tengas una excelente semana y un excelente fin de semana. Gracias por estar siempre, Corta la olla. Que es a ti a quien yo amo, que es a ti a quien yo extraño, y contigo he de morir. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no Laura la dice, quiero la más? ¿Con que otro ocupa ¿con quién? Su lugar? ¿Con Rodrigo? Que sin ti vivir no puedo. Laura nos está mandando un mensaje por audio y nos dice que nos da gracias a ustedes por tan buena música que se está pasando. Bueno, gracias. Gracias, Laura. Gracias, esperamos el Edu, martes también. Que viene. A partir de las 10, de 22 a 24. Martes. Ahí estamos, compartiendo toda esta música y un poco más también. Hay que entrar en la página www.fmradiobox.com. Mi destino. Todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Es tan duro para mí, pero debo ponerle fin. Me gustó esta versión, Muy buena. Este amor que ha fracasado, porque estoy enamorado. Qué lástima, Rodrigo, es un mejor momento. ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo. La intensidad que tiene esta letra, y nosotros lo bailamos en una fiesta en el karaoke. Claro, Un cuarteto. Con el ritmo de cuarteto. En realidad, esta versión era así al principio. Y él la hizo. Él la hizo cuarteto. Para su discografía. Alta cornuda. Claro, el resumen, la letra trata de eso. Sí, señor operador. Muy bueno, Dani, dice Eduardo. El Pola dice, gracias por la discusión, chicos. Gracias a vos, Pola, por el aguante. Eduardo dice, nos vemos el martes. Muy buena semana para todos. Igualmente para vos, Eduardo. Y buen fin de también, ¿eh? Para vos y para tu señora. Bueno, Dani, nos estamos yendo, Dani, querido. Bueno, otro programa que compartimos toda esa música, algunas novedades. Y bueno, como digo siempre, nos juntamos para estos recuerdos que vivimos en nuestra adolescencia y lo que seguimos bailando cuando salimos los fines de semana. Ay, buena querido. Semana para todos y buen fin de semana también. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Ay, bueno, querido. Muy buenas noches para todos, que tengan un lindo amanecer. Y agradezco a Laura que se pudo comunicar. Va a ser una oyente férrea para del próximo martes en adelante. Felicita al DJ y bueno, la buena onda que tenemos todos. Muchísimas gracias, Laura. Señor. Bueno. Gracias a todos, gracias a los que entraron hoy también. Gracias a Eduardo, a Laura. Así que nada, yo también. Muy buena semana para todos. Muy buen fin de semana para todos, a cuidarse. Muchas gracias a nuestro gran señor operador técnico, señor Damián Espadea. Sí, señor. Y como digo siempre, nos vemos el martes que viene de 22 a 24. Esperemos que vuelva la morocha. Esperemos que vuelva. Si no, bueno, ¿qué le va a hacer? Seguiremos remando. Acá estaremos. Acá vamos a estar firme si Dios quiere. Capaz que se estaciona acá afuera con la cosechadora. Y bueno. Así que nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Box en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Y como digo siempre, sean felices día a día. Sean felices. Chau, chau, chau. Gracias por todo. Chau. Los felicito por el excelente programa que hacen los tres solitos y que no vuelva más esa petiza. Un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas. Y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele. Porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. Cada nuevo suspiro después de ti. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después